Hola, buenas tardes. Una tarde como esta, ¿qué tal? Arrancando este envío. Canciones nuevas. Vengan, vengan a la feria de los tontos. Ya comienza el circo pronto. Tenemos domadores, marionetas, magos y caretas. Vengan, vengan. Certezas antiguas, certezas del sistema. Y de antídotos al sistema, eso es la palabra. ¿O qué otra cosa enhebramos aquí? El pasito del fracaso, regalando unas palabras contra lo que encierra. ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas tardes. A todos nos volvieron locos, esperando por un sueño. Por un sueño roto. Una tarde como esta. 93.5 FM Álvarez, buenas tardes. Un viejo sueño roto. ¿Cómo estás? Mi nombre es Carlos Bonano y vengo de lejos a hacerte compañía durante 60 minutos. A veces, como hoy, el antídoto es un poco venenoso. Vengan, pase a la feria de los tontos. Ya comienza el circo pronto. Tenemos domadores, marionetas, magos y caretas. Vengan al salón de los espejos, donde todos somos viejos. Nadie sabe dónde el mago esconde los conejos. Vengan a bailar con los payasos, el pasito del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos. Vengan, el rito del aire en el 93.5. Una foto a todos nos. La compañía indicada en este viejo programa. Por un sueño roto. Hoy con un monográfico. Y esperando por un viejo sueño. De las entrañas de los 80. Hijo de toda la contracultura de entreguerras del siglo XX. De la era que parió el hipismo. De la misma que parió el rock. Un contracultural argentino, algo casi imposible de encontrar. De los espejos, y tu día, solo a muchos, muchos viejos. Suponiendo que en los espejos que nos propone Varela, tal cosa sea tal. Solo a muchos, muchos viejos. Descubrir cosas nuevas o reencontrar escenas trilladas. Una tarde como esta. Bienvenidos. Bienvenidos. La palabra es el antídoto. En cualquiera de sus formas. Hoy es esta, mañana será otra. La palabra, la que se conjuga. La que danza, la que juega. Que se atreve. Y seamos sinceros, también la que a veces se esconde. Una tarde como esta es la excusa. Presentados, presentamos. Si querés quedarte, acá estamos. ¡Cabrones! ¿Quién me va a interrogar? Claro, yo tomé cocaína durante 35 años, creo. 30 años. ¿30? Sí, sí. No, antes de eso yo era adicto a la marihuana, que me hizo muy mal. La marihuana para mí es la droga más pesada que hay, la más espantosa, la más burguesa encima. Es burguesa porque acomoda a la gente a la vida, la hace vivir feliz. No se toma drogas para ser feliz, se toma drogas para joderse, para partirse en dos, ¿viste? Para romperse. ¿Y qué escribías en Pancalini? Pancalini escribía unas columnas tan buenas para aquella época, era ingenua, que me llamó Clarín. Y esa fue la tradición que no me perdonó Pistocchi. Fui enseguida a Clarín, corriendo, fui, porque firmaba. Y aparte veían mis papás y salían Clarín. Era una cosa de locos. Yo, para ellos, yo era un vago, un tipo inservible, no sabía ni para nada. ¿Te interesó la fama en el momento? Sí, en ese momento lo de Clarín me pegó. Después ya me acostumbré, y es más, la leyenda que hay sobre mí, yo no la inventé, pero yo la acepté. La leyenda, la parte así, Enrique Sims. Yo no busqué eso. Eso me cayó, pero yo lo agarré. Y lo agarré en el bueno y en el mal sentido. En el mal sentido, porque al fin y al cabo me obligué a vivir como dije, como escribía. Me obligué a vivir así. Y me obligué a tal punto que llegué al extremo de la pobreza, que no era necesario. En el buen sentido, porque me hizo mejor persona. Yo era mala persona. Lo que está diciendo es que la escritura te convirtió. Me convirtió. Sí, mira, hasta escribí era ladrón de auto, era de todo hacía, cualquier canallada. Este hombre al que ahora observo dormir fue mi perdición, mi mago negro, mi gurú tramposo, mi chamán ladino. Este hombre sobre el que mis ojos se posan para recorrer su cuerpo de anciano fue mi mentor de calamidades, de naufragios. Está tendido sobre un colchón de dos plazas, cubierto hasta la cintura por una sábana que deja al descubierto los pies. Su cabeza ovalada, de la que caen algunos pocos pelos blancos y largos, se recuesta torcida sobre una almohada sin funda. Su rostro ajado y rojizo luce inquieto, como perturbado por algún mal sueño. Me detengo a mirar sus manos de piel pálida y cubierta de pecas marrones. Me siento en la única silla que hay en la pieza y mientras escucho su respiración ronca y aguda, me pregunto qué designio misterioso entrelazó mi camino con el suyo. Un designio que desde hace 24 años sigue entretejiéndose. Sin dejar de mirarlo, pienso una vez más. Sí, el hacedor de casi todos mis extravíos. Y dentro de mí vuelvo a darle las gracias por todo eso. Como si mis pensamientos punzaran sobre él, comienza a sobresaltarse entre sueños. Parpadea varias veces hasta que mi imagen se hace cada vez más nítida ante sus ojos. Ah, ¿qué haces? ¿Cuándo llegaste? ¿Qué hora es? Dice con la voz pastosa. Se arrastra con los antebrazos hasta apoyar la cabeza contra la pared y extiende la mano hacia ningún lado como si solo tanteara el aire. Dame los puchos, el encendedor. Antes de que pueda alcanzarle los cigarrillos, ya tiene el control remoto entre las manos. Trata de encender el televisor, pero no puede. Dice, qué mierda. Arroja el control remoto a un costado, enciende un cigarrillo. Saco mi mochila, el libro Fantasma de Luz, su último libro que la editorial sudamericana acaba de publicar, que reúne viejos textos que escribió para diversos medios, algunos inéditos. Una recopilación por demás cuidada que estuvo a cargo del periodista Rodolfo Palacios. Mirá que hoy te tengo que grabar, así hago la nota, le digo. Ojeo el libro al azar, lo cierro y sostengo ante él. Quedó muy bien, ¿estás contento? Sus ojos redondos, chiquitos y grises parpadean varias veces mientras contempla el techo. Levanta los hombros, arquea los labios hacia abajo. El gesto de desdén es más que suficiente, pero arroja con sequedad. Me chupan huevo. Ahora sí logra prender la tele. Su mirada inerte y sin expresión sigue las imágenes como si estuviera viendo caer la lluvia. Gira la cabeza hacia mí y con un tono más sosegado vuelve a decir: estas cosas ya no significan nada para mí. Cuando seas viejo, lo vas a entender. Dale, arranquemos, pregunta. Después anda a buscarme la comida. Recuerdo con cierta nostalgia los años de mi niñez. Recuerdo cuando era niño que me despertaba a la mañana con los ojos destellantes de los sueños que las estrellas soñaban en mí. Me despertaba en mi hogar, en esa siniestra cueva en donde las aventuras siempre son imposibles. Así que me arrojaba por la ventana del hogar y bajaba por la ladera de las aventuras, portando en mis manos balas de fiebre y estrellas luminosas, hasta llegar al mar en donde yo creía enfrentarme a un enemigo que en realidad creía que no existía, pero después supe que sí, que el enemigo realmente existía. Recuerdo con más dolor la juventud, cuando miré por primera vez mi rostro en el espejo y vi la tristeza de un duende escondido entre los ladrillos de las facciones de un hombre grande. Recuerdo que, estrangulado por la miserable vida de la ciudad, me escapaba del mundo y me subía al abismo de mi mente para encender mi farola de mago e iluminar el abismo. Desde allí me aullaban de amor las heridas de los lobos de mi alma. ¿Cuándo fue que nos llegaron los presagios del futuro? ¿Cuándo dejamos de ser esas panteras acechantes que ayer éramos para convertirnos en esta jaula de palabras que hoy somos? Olor a tigre, risa de chacal, paso de horda, lobos que aullaban lejos de las carreteras. Ciego que conducías esta calle en donde hoy nunca hay nadie. Mago que atrapabas en las tormentas el culo de los rayos para iluminar los bosques donde jugaban nuestros niños. ¿Dónde están? Hoy me despierto muy temprano, envuelto en brumosas pesadillas que ni siquiera recuerdo. Me despierta la tos del viejo diariero que me pasa bajo la puerta las noticias muertas de ayer. Y salgo a la calle a preguntarle a las manos del hospital de la guerra del tiempo, a preguntarle cómo va la batalla de nuestra vida. Y me contesta la sirena de la fábrica que la vida sigue arrodillada. Y se despiertan y salen a la calle los vecinos envueltos en sus pijamas multicolores como flores monocotidianas, sonriendo sobre la tumba de nuestros sueños. Y yo entonces trato todavía de encender mi farola en el alma, y no hay luz que ilumine el abismo, ni hay lobos que me respondan de amor. La primera vez que lo vi a Enrique fue arriba de un escenario. Era el año 88 y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota presentaban en el Teatro Bambalinas su tercer disco, Un Bayón para el Ojo Idiota. Yo tenía 18 años y los Redondos ya habían pasado a formar parte de mi mapa genético. Su música y toda el aura de Patricio Rey fue la pócima chamánica que me salvó de una existencia psicótica. Hacía poco tiempo había descubierto Las Cerdos y Peces, alertado de que ahí escribía el Indio Solari. La lectura de esa revista fue otro topetazo que perturbó profundamente mi conciencia de adolescente. Esa noche del recital, en un momento, la banda hizo un intervalo. Luego apareció Sky y arremetió con un solo de guitarra que remitía a algún lejano lugar de oriente. Desde un costado del escenario, un hombre alto, flaco, con un pañuelo atado a la cabeza y vestido con harapos, se acercó hasta el micrófono. El ritmo de la guitarra trepidó cada vez más alto y el hombre comenzó a entonar un fraseo con ritmo gitano. Era casi imposible entender sus palabras, parecía más bien un lamento, casi un llanto. Entre el público comenzaron a escucharse gritos hostiles. «¡Anda en la mierda, viejo boludo!», gritó una voz a mis espaldas. Yo no podía dejar de observar a ese hombre que parecía desgarrarse con su canto andaluz. Ante mis ojos se proyectaba como un mendigo llegado del futuro. No había escuchado cuando el indio lo presentó, así que me acerqué a un chico que estaba al lado mío y lo tironé de la manga de su campera para traerlo hacia mí. «¿Quién es ese?», le pregunté. «Ese es Enrique Sims», me dijo. Quedé obnubilado y sin aliento ante ese despliegue poético, tan feroz como sincero. 7 años después, cuando cursaba lo que sería mi inconclusa carrera de periodismo, logré dar con él y pedí entrevistarlo. Se hallaba recluido en una quinta de Florencio Varela escribiendo la biografía de Fito Páez. Esa tarde de mayo del 95 la entrevista se diluyó en una conversación idéntica que, ayudados por el Fernet, se prolongó varias horas. Enrique se interesó por mi historia y quedó encantado cuando le conté de mi pasado, como estibador de galpones en José León Suárez, de mis andanzas por Villa La Cava en San Isidro. En ese entonces Enrique tenía 48 años. Me abrumó la energía que irradiaba, lo vi feliz, intenso, completamente vivo. Me confesó que por esos días no estaba consumiendo y me preguntó si yo tomaba. Le dije que había dejado hace unos meses y que estaba haciendo esfuerzos para no volver a consumir. ¿Unos meses nomás?, dijo, y noté un brillo de malicia en sus ojos. Ya vas a volver. Cerca de la medianoche me acompañó a buscar un remis y cuando estaba arriba del auto se inclinó hacia la ventanilla y me dijo: «Si llego a hacer algo en periodismo, búscame, me gustaría que te sumes». Y así fue que comencé a buscarlo. El sufrimiento es el dolor del tiempo. La angustia es la memoria del desamparo. Y la depresión apenas una cobardía del cuerpo. El único dolor que confiere nobleza es la tristeza. La tristeza del mono, cuando comprendió que lo había atrapado el profesor del universo. La tristeza del árbol, cuando en sus ramas congeladas comenzó a escuchar los cuchicheos desesperados de los pájaros. O la tristeza del hombre primitivo, obligado a quedar atrapado en la jaula de la nostalgia. O la tristeza de mi abuelo, cuando vio desaparecer la ferretería, luego la tintonería, y comprendió que pronto iba a esfumarse en la nada el bar en donde él había construido 20 años atrás su hogar nómade. Esa es la tristeza. La tristeza de un niño ya un poco más grande, encontrando en los cables el cadáver de un barrilete que remontó hace mucho tiempo. La tristeza de rememorar. O o la tristeza de un niño pequeño en la playa, inventando historias dentro del castillo de arena que va construyendo, historias que el mar inmediatamente destruirá, tratando de enseñarle al niño las consignas de la existencia, que nada es real, que todos están solos, que la ausencia es eterna. El Hotel de Constitución quedó atrás y en él una pieza impregnada con olor a pis y materia fecal, decenas de cucarachas, arañas que fueron imposibles de barrer y un colchón que de seguro el dueño del hotel habrá mandado a incinerar. Con la ayuda de los amigos y colegas, logramos sacarlos de allí. Algo que se pareció más a una fuga que a una mudanza, y lo instalamos en un departamento, en el barrio de Valvanera. Enrique apenas camina. Cuando lo hace, se traslada con un andador y siempre tiene que haber alguien con él para evitar que se caiga. La diabetes que se le detectó hace más de 10 años no le da tregua. Sin embargo, hay otra enfermedad silenciosa que lo acecha de manera impecable: el desánimo. En la vejez te cansás de todo y todo te aburre, dice con desgano. Y ahora, como escribí en uno de esos relatos, siento que bajo cobardemente por la ladera de una existencia hacia la muerte. La mayor decepción es la de haber envejecido, de haber asistido al envejecimiento de todos mis amigos, el envejecimiento de todas las utopías, de todos los sueños. Todo se convirtió finalmente en lo que quizás siempre fue, tan solo el intento de sobrevivir al naufragio, escribe Sims en La nave del tiempo, uno de los textos inéditos de Fantasmas de Luz. Su cama de 2 plazas es prácticamente su único hábitat. Sobre ella se desparraman paquetes de cigarrillos, llenos y vacíos, envases de gaseosas, envoltorios de golosinas, alguna comida a medio terminar, decenas de películas que le regalaron para su último cumpleaños, el 72. Las horas de sus días se dividen en dormir y mirar películas. El salir a la calle y tener contacto con el mundo exterior ya no lo convoca. No solo lo paraliza el miedo, el de caerse, sino el desencanto que le genera el presente que hoy se vive. En las relaciones humanas triunfó la indiferencia, la falta de compasión, ese egoísmo acérrimo que caracteriza al ser humano. Dice, y a medida que escucha sus propias palabras parece recobrar cierto ímpetu, y sus ojos también titilan, brillosos. El postulado que hoy se impuso es primero la familia, un postulado nefasto que elimina la compasión, la solidaridad hacia la gente que no conoces. Hace silencio y de a poco su respiración se torna lenta, pesada. Me mira y veo que sus ojos vuelven a cubrirse de una neblina cenicienta, como si ya no importara lo que tiene adelante, como si sus ojos solo miraran hacia atrás, hacia los recuerdos. A veces, locamente, me parece comprender el contenido de todos los argumentos, el origen de todas las historias y hasta el destino de todas las intrigas. No es que tenga la pretensión de haberlo vivido todo, ni siquiera lo he soñado todo. No guardo en los bolsillos de mi memoria la versión taquigráfica de todo cuanto existe. Pero igual, todas las voces me resultan conocidas como si ya las hubiera escuchado. Y todos los paisajes me parecen vistos, como si ya los hubiera visto. Escucho la misma canción en la letra de todas las canciones. Sin embargo, no es que guardo en la memoria de mis ojos el arduo laberinto de todos los reflejos. Entonces, ¿cómo es posible que sienta que a todos he amado, que todo lo he llorado y que a todos he perdido? Es como si en una instancia imposible un misterioso filamento luminoso uniese todo cuanto existe y aún lo que no existe. Cuando comencé a estrechar los lazos con Enrique, mi vida era la de un animal acorralado. Libraba una lucha despiadada pero silenciosa por convertirme en escritor, mientras la yugaba como repositor en varias cadenas de supermercados del conurbano. Convivía con la que era mi pareja de entonces y estaba claro que no era el amor lo que nos unía, sino un acuerdo de supervivencia mutua. El sofoco y el aburrimiento se encubrían con compras en el supermercado, algún viaje del fin de semana, muchas visitas a parientes y cada tanto compartir algún proyecto laboral relacionado con el periodismo. A eso había que sumarle una escasa frecuencia sexual disimulada bajo un trato cariñoso. Para llamarnos entre nosotros lo hacíamos con el diminutivo de Gordi. Una noche me encontré con Enrique en el bar británico de San Telmo, lugar habitual de casi todos nuestros encuentros nocturnos. Hacía ya varios meses que Enrique había vuelto con las cerdos y peces y yo me había sumado dichoso como colaborador. No cobraba por las notas, claro. Pero era tal la devoción que tenía por esa revista que hasta hubiera pagado para poder publicar en ella. Aquella noche en el británico le confesé a Enrique mis desdichas, el agobio de un trabajo que me estrujaba el cuerpo, el alma, una relación de pareja que me estaba disecando el estado de ánimo. No recuerdo las cosas que me dijo en ese momento, pero sí que fue uno de los primeros encuentros cercanos que tuve con él. Muy avanzada la noche caí en la cuenta de que se me hacía tarde. No quería volver a mi casa. Pero sentí remordimientos por mi compañera, que de seguro me estaba esperando. Y le dije a Enrique que tenía que hacer una llamada. La llamé desde el teléfono público que había en el bar mientras Enrique me observaba con ojos lacerantes. Volví a la mesa y después de algunos minutos más de charla, me excusé y le dije que tenía que irme. «Claro, tenés que irte», comenzó a decirme en tono burlón. Se hizo para atrás en la silla y me gritó con violencia. «¿Querés ir a encerrarte a ese estúpido departamento con la estúpida de tu mujer para seguir viviendo esa estúpida vida que tenés?» El bar quedó en silencio. Fue la primera vez y no sería la última que estuve a punto de golpearlo. Sentí como la sangre se me acumulaba en el cuello mientras mi cuerpo se hinchaba de furia. Lo miré como uno mira a su contrincante cuando está a segundos de abalanzarse en una pelea. Enrique se dio cuenta al instante de la ira en que emanaba. No sé si fue otro de sus trucos o si realmente temió que le fuera a dar un trompazo. Pero mirándome con ojos compasivos me señaló con el dedo índice y una voz paternal y me dijo, «¿Ves? Así es como me gusta verte, con esa mirada de animal rabioso que te ladra. Ahora sí te veo vivo». Su diatriba fue cruel, es cierto. Sin embargo, había dado en el clavo. Yo no era feliz y él lo sabía. El único responsable de llevar una vida tan opaca era yo. Me vio cubierto de heridas y me roció de sal. Fue un sacudón doloroso, pero liberador. Algunos meses después me separé, renuncié a mi trabajo, me hice un juramento excesivo y también muy soberbio. Viviría para escribir y jamás trataría de vivir de la escritura. Escribiría solo sobre cosas que ardieran en mi corazón. Comenzaban mis días de agitados infortunios. tú nunca se lo darás. Tiene 8 o 9 años y tú sabes lo que introducen en su boca cerca de la parada de taxis de la estación Constitución. Ahora mismo, en la cárcel de Caseros, está afilando una púa para defenderse de las consecuencias de haberte robado unas zapatillas Adidas en el Parque Chacabuco. Pero tú nunca le vas a dar tu dinero. Un primo de él se cortó 3 dedos pescando esos exquisitos frutos de mar que tanto le gustan a tu novia. Y con el precio de los pasajes de tu viaje al Caribe, él podría comprar los pasajes ida y vuelta desde Florencio Varela hasta la puerta de la morgue, donde marca tarjeta todos los días para ir muriéndose de a poco. Tú nunca le devolverás su dinero. Tú eres un maldito agricultor disfrazado de cazador y haces una fiesta con las monedas en tus bolsillos. Tú eres un maldito. El Rey Sol hace estallar una granada de fotones en las tinieblas de este instante. Y así se puede ver la posición de tu nave en el abismo. La posición de los otros navegantes que te rodean. La grave inclinación de todo un naufragio. Son centellas quemándose en tu pecho. Un ardor de palabras salivándote el alma. Un remolino de frases girando en tu dolor. Todas esas palabras que le dijiste a alguien, o que alguien te dijo a ti, o todas las palabras que nunca dijiste y que nadie jamás dijo, que son el susurro del silencio, porque no existe el silencio, hay siempre esa pavorosa conversación entre los presentes y los ausentes. Las promesas y los recuerdos, entre las mentiras y los engaños. Y toda esa charla y cada palabra suenan como el golpe del mar en la playa, cuando el dolor es barrido por la piedad del viento hasta extinguirse en la nada. Eso es el cosmos. Un niño que amanece explorador y anochece extraviado. Su vida estuvo marcada por una sucesión de derrumbes estrepitosos, derrumbes económicos, laborales, amorosos, de amistades, y por supuesto el derrumbe de su salud. Cuando parecía que al final lo había conseguido, un trabajo con un buen sueldo, una relación amorosa que lo contenía, lo acompañaba, o una casa que había conseguido para vivir a un ritmo de vida relativamente normal, con un buen estado físico, no esperaba el que el diablo viniera y metiera la cola. Él mismo se encargaba de llamarlo a los gritos. Ponía tantas ganas en enfermarse que no trataba en llegar al desastre. Y otra vez a transitar las calles del vacío, arrastrando esa maldita valija donde cada vez caben menos cosas. ¿Te acordás de la editorial que escribiste? Rumbo, piérdeme el rumbo, le pregunto. En esa sola frase parece estar la síntesis de cómo viviste. Enrique ahora sostiene su último libro en sus manos, taciturno, observa la tapa. Es cierto, me contesta sin dejar de leer el libro. Después levanta la cabeza y me sonríe de manera lánguida. Uno puede seguir la corriente del destino o puede oponerse. A mí me encantaba andar extraviado. pero parece que el extravío en algún momento también se agota y empezás a chocarte con las escolleras de la vida común, de la vida normal. Entonces te das cuenta de que ahí ya no hay lugar para vos. Las cerdos y peces había quedado en el pasado. Luego de 3 fallidas reapariciones yacía sepultada bajo un fracaso de ventas, peleas escandalosas con los editores, un espanto de inversores que huyeron ante tanto desquicio. Para mí había sido una travesía breve, pero de una turbulencia hermosa. En ese entonces yo había perdido la posibilidad de poder continuar dando clases en un colegio al no contar con los papeles que corresponden. Nunca completé mis estudios secundarios. Sin muchas opciones empecé a hacer panes caseros a los que cargué en una canasta y me convertí en vendedor ambulante. A la par y entre medio de diversos avatares de todo tipo y color comencé a escribir en lo que sería mi primer libro. En esos días mis encuentros con Enrique eran esporádicos pero muy intensos. Casi siempre nos encontrábamos en algún bar, pero los mejores momentos se daban cuando él me visitaba en alguno de los tugurios que yo solía parar. Una noche nos encontramos en el departamento donde vivía mi novia. Yo estaba completamente borracho y Enrique muy pasado. En algún momento de la madrugada nos pusimos en 4 patas a buscar 2 bolsitas que se le habían caído. Enrique, en su delirio, estaba convencido de que yo se las había robado, así que no buscaba con mucha confianza, y cada tanto, mientras se inclinaba abajo de la mesa, me instaba a los gritos a que confesara mi delito inexistente. Cuando las encontré, pegó un salto y me abrazó con tanta alegría como nunca jamás volvió a hacerlo. Yo aproveché ese momento de distensión para contarle de una herida amorosa que venía sufriendo, con quien entonces era mi novia, y también así lo creía yo en ese microcosmos alucinado, el amor de mi vida. Le pedí que intercediera ante ella y que por favor le hiciera rever la decisión que intuía ya había tomado, dejarme. Enrique me calmó, lo sentí verdaderamente apiadado por mí, se quedó en silencio con la cabeza gacha, y cuando escuchó mi sollozo me rodeó con su brazo, llevó mi cabeza contra su pecho y ambos nos desahogamos por un largo llanto. «Quédate tranquilo», me dijo, «yo voy a hablar con ella, no te preocupes, no te va a dejar». Permanecimos despiertos toda la noche, yo bebiendo y él jalando. Cuando mi novia llegó a la mañana, Enrique la llamó a la habitación y estuvieron ahí un buen rato, cada tanto y animado por una curiosa ansiedad. Pasaba por enfrente de la puerta y los veía a los dos sentados en la cama, cabizbajos y sumergidos en una larga conversación. Respiré aliviado cuando nos quedamos solos. La que entonces todavía era mi novia me preguntó: «¿Vos lo sentís como un verdadero amigo, Enrique?». «Por supuesto», le respondí con vehemencia y un poco molesto por el tono sarcástico. «¿Sabés qué me dijo? Me dijo que vos no me convenías para nada, que lo mejor era que te dejara inmediatamente y que huyera de vos, que si seguía con vos, que me olvidara de la tranquilidad y seguridad en mi vida. Déjalo», me dijo, «déjalo hoy mismo». Un año después, ya separado y con la venta de panes que no prosperaba, recibí un mail desesperado de Enrique desde Bariloche. Me contaba que estaba a punto de quedarse en la calle porque iban a echarlo del lugar donde estaba. Quiso la providencia que yo me estuviera por mudar a una vieja casa en 11, en la que todavía quedaba una habitación. Y le contesté: «Tengo una casa, venite a vivir conmigo». Es un placer invitar al escenario a alguien con quien ya hemos trabajado en Montevideo, el maestro Enrique Sims. Buenas noches. Conozco el dolor desde niño. Cuando bajaba corriendo, afiebrado, hacia la costa de las aventuras, y me encontraba siempre con esa cárcel de rutinas en que consiste la vida. Porque estamos aquí, en donde todo es dolor y todo nos resulta gratis, porque el sol se quema todos los días como un bonzo que se suicida por tristeza, en donde las sonrisas terminan siempre en puñaladas, y en donde el primer pez, cuando tuvo hambre, se convirtió en asesino. El dolor de estar aquí, en donde los pájaros aprenden a leer y a escribir las leyes que prohíben volar. Esos viejos, flacos y orgullosos,

los olores que suman al encierro, sus incontinencias físicas, el humo constante del cigarrillo y la comida rancia conforman un vaho intenso que incluso se percibe desde el pasillo. El estado de alerta que se activó entre los pocos que hoy seguimos cerca de Enrique, a él parece no afectarlo. Yo siempre fui esa clase de tipo que cuando va al baño espera que otros aprieten el botón por él. Se sinceró conmigo hace ya mucho tiempo, luego de una colérica pelea en la que tuvimos durante nuestra segunda convivencia, cuando yo le recriminé su nula participación en la limpieza de la casa. Hoy, con un cuerpo agotado y estrujado al máximo de sus límites, casi inválido y para peor con un desgano que lo tiene atornillado contra la cama, es poco probable que comience a reparar en cuestiones domésticas o de aseo. Vuelvo a contemplarlo tendido sobre la cama y me resisto a creer que es un hombre vencido. Junto fuerzas y le pregunto, ¿por qué llegaste acá de esta manera? ¿Vos buscaste que fuera así? Enrique resopla, pero no parece fastidiarse. Me mira a los ojos para responder, está tranquilo. Una vez te dije que yo no cambiaría nada de mi vida, ¿te acordás? Ni los errores, ni los defectos, ni las virtudes, ni las maldiciones. Yo solo fui detrás de mis propias palabras, busqué ser eso que yo mismo escribía. Seguí el aroma de las palabras y mis palabras me condenaron a esto que soy ahora. La pobreza y la locura marcaron aquel año de convivencia. Mis delirios alcohólicos y sus tormentas cocainómanas convirtieron esa casa en un campo de batalla. Nos fugamos el uno del otro, yo yéndome a una isla del Tigre y él a Rosario. Pero la rueda del destino que nos mantenía unidos, tiempo después volvió a girar. Otra vez, a planear juntos alguna estafa humanitaria, como solíamos llamar a nuestras tácticas de supervivencia. Arrancó mi largo peregrinaje por todas las pensiones del centro, en las que a partir de ese momento Enrique comenzó a rodar. Junto a un consumo cada vez mayor de cocaína, empezaron a aparecer las primeras señales graves de un cuerpo que le pedía tregua. Vómitos, mareos constantes, desmayos, caídas en las calles. Llegó esa tarde en que lo encontré tirado en la cama, semi-inconsciente, con la cara hinchada como una pelota y la piel rojísima, cubierta de puntos oscuros. Apenas balbuceaba, le levanté la cabeza y lo llamé varias veces, sin lograr que me respondiera. Me asusté tanto que corrí a buscar a la casera, que me recibió con un reto. «Mirá en las condiciones que tenés a tu papá», me dijo indignada. Y así fue que lo llevé a vivir a Derqui y lo instalamos en el mismo motorhome en el que yo había vivido meses atrás y que se encontraba estacionado en el terreno de una casa. Cuando pude alquilar una casita en Toro, otro barrio marginal dentro de Derqui, le dije que se viniera conmigo. Ese otro año de convivencia tampoco fue bueno, pero estuvo mejor que la experiencia anterior. Yo había dejado de beber y él había dejado la cocaína. En medio de peleas furibundas a lo largo de todo ese año se editó mi primer libro que no leyó nadie. Logramos sacar un libro de homenaje a las cerdos y peces. Planeamos la creación de una revista que nunca salió y que Enrique había bautizado como Puerto Selva. Y dimos algunos talleres de narrativa juntos. Finalmente nos separamos una vez más. Enrique se fue a Mar del Plata y yo me quedé a vivir en Derqui mientras realizaba tareas varias para subsistir. Bebo el fuego de esta copa, entre fiestas de besos que flotan, y es un viaje sereno no tener miedo, reírme de los planes del mundo. Yo soy un hombre duro, navegando en esta maldita ciudad. No me puedo de tus caricias, mi amor. ¿Cómo llegué a tomar estas frías decisiones? He ganado todos los juegos, pero aquel era el mejor de todos. En esa noche eterna, perdidos en un bosque, niños probándose disfraces. Y era bueno estar cerca tuyo y escapar. Pero la noche nos traicionó. Amanecí bajo este disfraz, perdido en un decorado. Ya no puedo volver, ni te puedo encontrar. Igual, no está nada mal. Soy un hombre duro y nada, nada me hace llorar. No, no, no, no, no, no, no, no puedo olvidar tus caricias, mi amor. No, no puedo olvidar tus caricias, mi amor. Estoy en la cima del mundo. El rumor de los hombres es un lejano mar. En esta soledad soy el rey. A veces sueño con esa noche perdida. ¿Dónde estarás? No te puedo encontrar. Igual, igual la noche se ríe conmigo y doy miedo. Soy un hombre duro. ¿Qué me importa vivir? Cada tanto me llegaban mails de Enrique contándome de su presente y entusiasmándome para que fuera a visitarlo. Nunca respondí a sus mensajes. Una mezcla de enojo, dolor, agotamiento me llevaron a tomar la decisión de no verlo más. Dejó de enviarme mails. Los últimos muy agresivos y acusándome de que lo había abandonado, y durante un buen tiempo no supe más nada de él hasta que el oleaje de la vida se encargó de volvernos a juntar. Ya está, me dice con la voz un poco cansada. Terminemos acá, dale, anda a buscarme la comida. Pará, una más, le digo. ¿Es en serio que no tenés más ganas de escribir? Sí, es así, me dice. La escritura ya no me importa, el mundo ya no me importa. ¿Y qué cosas te importan? Los amigos. Los momentos en los que me río, dice con un tono de voz apenas audible, y ya no dice nada más. Mientras guardo el grabador en mi mochila, veo que sus ojos comienzan a cerrarse una y otra vez hasta que se queda dormido. En sigilo y con movimientos lentos, junto de la cama las cosas que son para tirar. Antes de salir del cuarto lo observo en silencio durante unos segundos y entorno la puerta, mientras bajo las escaleras del edificio. Se me viene a la mente un recuerdo muy nítido de cuando vivíamos en Toro. Una mañana de otoño salimos a caminar hacia el centro del pueblo. Creo que a buscar pan o alguna comida para el mediodía. El cielo estaba muy azul y el sol tibio nos daba de lleno en la cara. Avanzábamos por caminos rodeados de pastizales. Algún que otro perro corría hacia nosotros. Nos deteníamos a acariciarlo, luego seguíamos. Seguíamos la marcha. En el aire se mezclaban los olores del pasto recién cortado con el de la leña quemada. Enrique caminaba a mi mano con una de sus manos apoyada en mi hombro. De pronto se paró, giró hacia mí. Tenía los ojos empapados en llanto. Con una sonrisa exultante me dijo: ¿te das cuenta, Juan? Es tan simple vivir, tan simple. Abrió los brazos como si quisiera abrazar la vida misma en esa mañana impecable. Y después gritó: tenemos todo para ser felices, todo. Dio unos pasos más y se largó a llorar. Esto lo escribió hace unos años, Juan Mendoza sobre Enrique Sims. Nos vamos diciendo gracias. Una niña no llegaba a 10. Este ritmo sabroso. Por el aguante, por la complicidad. Si, colgado de mi pared. Si es que hubiera sido. Está Marcelo despidiéndose otra vez. Está el poder ahogándose entre la verdad. Fue otra escena de la palabra. Con la que nos encontramos cada martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Están las putas saboreándose en el bar. Este ritmo sabroso. Una tarde como esta es la excusa. Intocables abriéndose atrás. Este ritmo sabroso. Está la policía dando palo y gas. Tomando el propio ritmo mientras ahí afuera. Están sembrando miedo en toda la ciudad. Este ritmo sabroso. Mientras ahí afuera todo es lo mismo. Que cierre los ojos, nada va a cambiar. Este ritmo sabroso. Si te gustó, si se pareció a lo que te gusta, si se aproximó a lo que te gusta, creo que más o menos nos vas conociendo. Cuarto ciclo de este programa. Mi mente pone cada la cuchara, mi cuerpo una bala, mi sombra está revolución. Que vuelve por la revancha. Por la siguiente celebración o por la siguiente trompada, quién sabe. Sé que no hay nada, sé que no hay nada dentro ni fuera del show. Martes y jueves de 17 a 18. Soy poder ahogándose entre la verdad. Solo una bolsa quieta cerrando la llave. Solo una madre llorando sin cocinar. Solo un viejo borracho tirado en la calle. Mi nombre es Carlos Bonano y te agradezco. Solo hablando en la tele. Solo hablando en la tele. ¿Quién tú sabes? ¿Quién tú sabes? ¿Quién tú sabes? Está este ritmo sabroso. Muy buenas tardes.